Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo. Bueno, ahora recibimos a Victoria Sequeira del colectivo Memoria en Libertad. Colectivo, bueno, ahora nos va a explicar Victoria, contar un poco de este colectivo. Y que bueno, en este momento están los cerrillos y que está, se está realizando una muestra por allí. Que bueno, ahora Victoria también nos va a contar un poquito de la muestra, que se llama Esta es mi historia y la tuya. Bienvenida Victoria al Mundo Le Falta un Tornillo y muchas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes, buenos días a todos, todas y todes. ¿Cómo andan? ¿Qué les cuento? Primero les cuento que el colectivo Memoria en Libertad es un colectivo que nuclea a quienes fuimos niñas, niños y adolescentes víctimas directas del terrorismo de Estado. Y bueno, estamos haciendo, llevando una muestra por Canelones, de que la muestra abarca objetos y básicamente juguetes que nos hacían nuestros padres, madres, tíos, abuelos, desde las cárceles, el exilio, la clandestinidad. Y bueno, hoy, ahora estamos en Cerrillos desde el 18 hasta el 29, que cierra la muestra. La muestra va acompañada con espectáculos de artistas locales. Estuvo La Mula, va a estar La Grilla. Hay un grupo de teatro que funciona acá, no recuerdo el nombre, disculpen, pero en la Casa de la Cultura, acá, en Los Cerrillos. Hoy están un grupo de rap y bueno, la idea es esa, es ir por el interior, llevando estos objetos, y la idea, el nombre de la muestra es Esta es mi historia y la tuya en pregunta, porque la idea de esta muestra nace en el 2019, empezamos en Maldonado, expusimos, ganamos un proyecto de extensión universitaria. Y bueno, y ahí armamos la muestra del Paseo San Fernando y nos dimos cuenta que había muchísima gente en el interior que necesitaba hablar, que hacía 40 años que estaba en silencio, igual que nosotras, y bueno, y la idea es esa, intercambiar historias con la gente de cada localidad donde vamos, ¿no? Perfecto, Victoria. Es un colectivo de niñas que fueron niñas, niños y adolescentes víctimas directas del terrorismo de Estado. ¿Eso qué implica ser víctimas directas del terrorismo de Estado? Está bueno como precisar eso. Bueno, implica primero, implica que la historia contada de las víctimas del terrorismo de Estado es básicamente la de la generación de nuestros padres, básicamente además hombres, ¿no? El relato de las mujeres recién ahora se está dando. Y ser víctima directa implica que el Estado, con todo su aparato, ejerció violencia, tortura, desaparición, violencia sexual, secuestro, allanamientos sobre nosotros, siendo niñas, niños y adolescentes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tenía 80 días cuando me secuestran con mi madre en el operativo de Elena Quinteros, junto con Elena Quinteros, y bueno, entonces 80 días, ¿no? A esa niña después creció visitando a su madre en las cárceles y sufrió en esas visitas, en la escuela, porque no nos olvidemos que fue una dictadura cívico-militar. Muchos civiles fueron cómplices, así como muchos civiles nos contuvieron y resistieron a la dictadura. También hubo muchísimos civiles cómplices de eso, como ser maestros, profesores, etcétera. Entonces, esa gente también ejerció violencia y tortura sobre nosotros, en las escuelas, en los barrios, en muchos lugares, ¿no? Entonces, ser víctima directa implica que el Estado, con todo su aparato, ejerció violencia, o sea, victimizó a su población, ¿no? Y ser víctima directa es los que somos víctimas directas, porque víctimas fue toda la sociedad uruguaya. Las víctimas directas, la diferencia es que, bueno, que lo sufrimos directamente en nuestros cuerpos y en nuestras psiques. Ahí está, clarísimo, pero está bueno como precisarlo, justamente porque es por eso, porque de alguna forma todos fuimos víctimas, pero hubo casos gravísimo, ¿no? Y algo muy importante, ¿no? Víctimas del terrorismo de Estado, que eso creo que hoy en día es un concepto que se hace necesario reafirmar, ¿no? Porque surgen ahí otros grupos de víctimas de la guerrilla, por ejemplo, o de sí. movimientos armados, que intentan como ponerse, o sea, plantean como que la historia no está toda contada y plantean como ser reconocidos por el Estado como víctimas también, que bueno, eso nadie niega, digamos, la existencia de los movimientos armados y que bueno, hubo obviamente víctimas y bueno, ya tendrán sus razones. Pero eso no las víctimas fue en también. La dictadura, ¿verdad? Claro, bueno, fue... O sea, sabemos, porque esto es un plan para reflotar la teoría de los dos demonios que venimos desarmando hace muchos años, ¿no? Acá en este país, para que quede claro, en el año 72, la parte, o sea, la guerrilla armada que hubo en este país, por llamarle de algún modo, estaba totalmente desarticulada, estaban todos presos. Entonces, el golpe de Estado se dio un año después y se fue a por gente que estaba en un sindicato, que estaba sindicalizada, que estaba en un gremio estudiantil, que trabajaba en una parroquia, dándole de comer a la gente, o sea, fue reprimida, apresada, desaparecida, torturada, gente así, ¿no? Ni que hablar. Entonces, eso está bueno aclararlo porque justamente estamos en un momento de reflote de esta teoría de que, bueno, los militares vinieron a salvarnos, a salvar la patria de un demonio que era la guerrilla, y no es cierto. Lo cierto, la historia nos marca que un año después de estar toda desarticulada con medidas prontas de seguridad, etcétera, etcétera, se da el golpe de Estado posteriormente a esto, ¿no? Entonces, y las víctimas que reclaman, que es bueno decirlo, que el presidente de la República los recibió a ellos y a nosotros no, que venimos ya en varios periodos pidiendo a presidencia que nos reciba, ¿no? Hace 20 años que lo pedimos y ningún presidente de la República nos recibió, que es bueno decirlo. Bien. Esa gente son civiles, a manos de civiles. O sea, para que lo entienda la gente, si mañana a mí en una rapiña me matan, mis hijos pueden reclamar al Estado que el Estado no hizo lo que tenía que hacer para defenderme, digamos. Eso es una causa, y se le puede hacer una causa civil al Estado y se puede ganar. Nosotros lo que sufrimos es por parte del Estado, que tiene que cuidarte, ¿no? Que debe velar por sus ciudadanos. Lo que hizo con todo su aparato fue reprimir un montón de gente. Y entre ellas niñas, niños y adolescentes. Entonces, es diferente ser víctima del terrorismo de Estado a ser una víctima civil de un ladrón, de alguien, de un guerrillero o de quien sea, ¿se entiende? No, está ahí clarísimo. Está la diferencia. Está clarísimo. Nos parecía como bien importante aclarar la diferencia porque sí. Justamente como se está reflotando esta idea de que todo... fueron víctimas igual, y una cosa es ser víctima del terrorismo de Estado y otra ser víctima de otras situaciones, y bueno, ahí habrá que analizar más en profundidad también por qué hubo una guerrilla y bueno, una cantidad de situaciones prácticamente de esclavitud que sufrían los trabajadores, una cantidad de cosas que dieron también paso a que existieran grupos armados para oponerse, digamos, a un Estado que básicamente protegía a una oligarquía que abusaba de los trabajadores, una cantidad de injusticias que dieron paso a eso, pero sí nos parecía como bueno poner claridad en este tema que hoy en día está en la agenda y que por ahí la gente, bueno, muy apadrinada por los medios hegemónicos, esta de reflotar la teoría de los dos demonios, y está bueno como tener esa claridad de que son cosas totalmente distintas quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado, o sea, del propio Estado contra sus ciudadanos, y bueno, víctimas que hubo de otras situaciones. De otra índole que hay hoy en día desaparecen mujeres sin parar, etcétera, ¿se entiende? O sea, y el Estado obviamente debe responder por no cuidar a esas gurisas que desaparecen, por ejemplo. Pero no es que el Estado las desaparece. Hay una diferencia ahí. Hay una diferencia sustancial. Claro, los 197 desaparecidos fueron a manos del Estado en este país, ¿no? Vale. Clarísimo, sí, clarísimo, Victoria. Igual, así que a Memorias en Libertad, todavía no han logrado que ningún presidente les reciba. ¿Cómo no. es esa historia? Porque es fuerte, ¿no? No nos han recibido. En los 15 años de izquierda de gobierno nunca nos recibieron. El único sector de presidencia que nos recibió fue la Comisión de Verdad, Justicia y Memoria, o no me acuerdo cómo se llama, yo retengo líquidos, ¿no? Tengo un problema con los nombres. Está bueno, pero no, la parte que se encarga de... La parte de los daños. La parte que se encargaba del pasado reciente, que estaba Felipe Michelini en ese momento, fue la única el único organismo que nos recibió hasta ahora. Y Presidencia no nos recibió. Nos recibió la vicepresidenta Beatriz Argimón al principio del mandato y nunca más nos volvió a contestar. Quedó en concretar cosas porque tenemos una ley de salud que nos ampara, de salud integral, que no se cumple, que se cumple a medias, que nos dejaron en medio de la pandemia durante un año y medio sin atención en salud mental. Y bueno, por esos problemas en esa ley fuimos a hablar con ella, quedó en arreglarnos reuniones con las autoridades del Ministerio de Salud Pública y de ACE, que no nos recibieron, y que obviamente jamás volvió a llegar el mail, ni nos volvió a contestar un mail. Clarísimo. Victoria, bueno, ahora vamos a la muestra. Contanos un poquito de la muestra que se está realizando en la Casa de la Cultura de Los Cerrillos. Bueno, la muestra está compuesta por fotos, algunos relatos nuestros. Ahí pueden encontrar un librillo que sacamos con mucha dificultad porque tenemos somos una generación educada en el silencio, entonces nos cuesta muchísimo poder hablar y tal. Estuvimos varios años tratando de armar ese librillo de relatos. Está acá, es con lo que básicamente nos financiamos. Pueden pasar, comprarlo, están los compañeros de Unidos por la Memoria de Cerrillos que han organizado esta muestra junto a nosotros. Y la muestra se compone sobre todo, yo qué sé, hay ponchos que nos hacían nuestros padres en la cárcel, están esos relatos nuestros, fotos nuestras de cuando éramos niños, niñas y adolescentes, y sobre todo, bueno, muchos juguetes, ¿no? Más que objetos, juguetes que era lo que nos hacían nuestros padres cuando éramos chicos, ¿no? Ay, y no. Nada, pueden pasar a verla, los horarios de lunes a viernes de 14 a 19, los sábados de 10 a 12 y de 14 a 19, de 16 a 19 a la tarde y los domingos de 10 a 13. Hasta el día 29 estamos acá, el día 29 va a ser cierre con Gran Fiesta Gran y que están todos invitados, que les queda cerquita de Santa Lucía y nada. También siempre hay gente del colectivo con la que pueden hablar y hacer preguntas y tal. Ayer vino el Liceo de Cerrillos, tuvieron los gurises de sexto de derecho, estuvo bárbaro, bueno. Charlaron con nosotros y vinieron gente de la UTU también. Buenísimo, Victoria. Bueno, así hasta el 29. ¿Después ya tienen otros lugares para donde va la muestra después del 29? Bueno, la idea es ir a Toledo en diciembre. En noviembre descansar y en diciembre estar en Toledo antes de la inauguración del memorial. También les quería decir nuestras redes, por si alguien que está escuchando tiene ganas de contarnos su historia, que es lo que queremos. O acercar objetos también de la zona. Lo que hacemos es, en general, donde vamos, la gente de la zona trae sus objetos y los exponemos, cuando nos vamos los devolvemos, quedan expuestos en el lugar también. Nosotros tenemos una página de Facebook que es Memoria Libertad, estamos en Instagram y en Twitter con el mismo nombre y después tenemos un correo electrónico que es elartedelamemoria2018@gmail.com, que ahí se pueden comunicar con nosotros y contarnos su historia, que es la idea de toda esta muestra. Buenísimo, Victoria. Bueno, importante en Toledo, un lugar bastante particular, sí. Que por suerte hay movimientos que están defendiendo la memoria ahí, el colectivo de Toledo, sí. Pero bueno, un lugar donde, bueno, está cerca de batallón, sí, emblemático. Y bueno, y para el año que viene vamos a estar coordinando para que esté en el espacio Carlos Alfredo. También ya hemos estado charlando, así que ya habrá novedades para disfrutar de la muestra en Santa Lucía, pero bueno, por ahora está bueno arrimarse a Los Cerrillos, que está bien cerquita. Agradecerte mucho la comunicación y bueno, a los micrófonos de La Espica siempre a disposición para difundir la información que vayan teniendo. Muchísimas gracias y nada, sí, hablamos. Cuando quieran, vamos y hablamos. Charlamos un rato más. Buenísimo, un Victoria. Abrazo. Un abrazo. Gracias. Chao, saludos. Chao. Charlábamos con Victoria Sequeira, integrante del colectivo Memoria Libertad, que están realizando esta muestra en Los Cerrillos. Esta es mi historia y la tuya. ¿Cuántas historias habrán? Y bueno, qué bueno esto que se vayan recuperando, porque seguro en todos lados hay nuevas historias. Mientras se acomoda la caja habladora, que ya está todo el plantel en el estudio. Pleno. Los dejamos con un temita de la Calipso. Vamos a escuchar toda la gente y nos vamos hasta la semana que viene. Salud. Hasta la semana que viene. Un día mejor. Toda la gente ríe cuando brilla el sol. Toda la gente llora cuando tiene dolor. Toda la gente busca su corazón. Toda la gente se cae, se levanta y se cae. Una razón para seguir mientras aprende a sufrir. Somos todos iguales cuando brilla el sol. Y somos tan distintos cuando hay dinero. Toda la gente corre con un chaparro, pero solo alguno tiene secador. Toda la gente sueña de día mientras lucha el pan de noche y de día. Porque toda la gente sueña su vida mientras busca un amor que no sea mentira, que alivie la vida. Que no sea mentira, que alivie la vida. La gente busca un día mejor. Toda la gente ríe cuando brilla el sol. Toda la gente llora cuando tiene dolor. Toda la gente busca su corazón.